Lunes 13 de agosto. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Juan 10, versículo 11. Jacobo Urso era un jugador de fútbol que dejó literalmente su vida en la cancha ya por 1922, antes de la era del profesionalismo en Argentina. Se lesionó gravemente durante un partido y en esa época no había cambio de jugadores. Eligió jugar hasta el final del partido para no restar a su equipo y expiró con el pitazo final. Amateur es una palabra de origen francés que quiere decir amador. La palabra amateur se usa regularmente en nuestra lengua para definir al que lleva a cabo una actividad por amor al arte. Puede tratarse de un artista, un deportista que se brinda por amor a la camiseta, no a cambio de un sueldo. El asalariado cumple oportunamente su jornada laboral, cobra su paga y se desentiende hasta la próxima. Cuando debemos atender nuestro propio negocio, a administrar las cosas que son de Dios, no como empleados sino como herederos, lo hacemos dejando las tripas en el partido. No nos jugamos un poquito guardándonos mezquinamente algo para nosotros. Nos brindamos el todo por el todo. Dejamos la vida en la cancha por amor a la camiseta. El empleado cobra y se desentiende. Jugar por amor a la camiseta es hacer de esta vida una alabanza constante al Padre que nos dio la vida y confió en nosotros para administrar como fieles mayordomos las cosas que solo a Él pertenecen y que Él, en su infinito amor, nos ha legado. Poner la camiseta de Cristo, Él va a estar hinchando por vos. Él no va a abandonar a su iglesia durante el turbión. Una reflexión de Aníbal Barengo para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.